tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Pero muy buenos días. Buen día. Arriba, arriba, viernes. Arriba la lepra, dicen en Mendoza. ¿En arriba la lepra? No, es un equipo de fútbol, chicos. Yo me quedé, me agarró escalofrío. Aguanten las enfermedades, era así, ¿no? Que sí, que todo bien, pero tener lepra 2024, estás media jugada. Me quedé helada por un microsegundo. Lepra. Sí, es un equipo mendocino y justo usan eso y por eso me salió de la arriba, la lepra por el arriba nomás. Espera, estoy llevando mate, así le doy un poco de nafta a Paulita. Paulita, yo mientras voy a googlear si la lepra es una enfermedad que sigue existiendo ahora. Sí, como existir. Ya, sí, pero digo... Se van pasades. Pasades. Algo así como que no... Claro, sí. Estoy con un problema de aire. Mira... ¿Qué enfermedad es la lepra en la actualidad? Una lepra. Enfermedad infecciosa crónica. Bueno, no. Parece que sí sucede, pero que no es tan tremendo como antes, que se aislaba la gente, ¿vieron? Y todas esas cosas. Uh-huh. ¿Y qué equipo es lepra? Se llama Independiente Rivadavia de Mendoza. Ahí va. Que es la contra de Godoy Cruz. Ah, ahí va, Godoy Cruz se nos conocía, me parece. Claro, es que Independiente Rivadavia ascendió a primera el año pasado. Estoy actualizadísima. ¿Full fútbol o full Mendoza y todo lo que tenga que ver con la idiosincrasia? ¿Te gusta? Me gusta Mendoza y a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el holgorio popular. Entonces ir a la cancha me parece un buen plan. ¿Fuiste? Fui a ver la lepra, pero porque jugaba contra Boca. Y ahí tuve que estar calladita porque, viste, porteña, en la hinchada ajena, podía ser dudoso. Yo hinché por la lepra, aunque soy de Boca, porque me parecía más justo. Yo también eso. La verdad que para la lepra ganarle a Boca era una ilusión total. Y no pasó, empataron. Pero aparte ya estás con esas personas. Claro. No te quedas, o sea, tenés que agitar esas. Claro, estaba agitando esa. No podía estar agitando con la 12. Y porteña era una combinación muy extrema para estar en la otra hinchada. Y chabona. Todo mal. No, había leprosas. No, pero por eso imagínate de Boca y adentro. Ah, no, sí, nos vimos. Muy pegriloso. No, sí. Pero sí, Godoy Cruz es más conocido porque está en primera desde hace mucho más tiempo. Son los tombinos o bodegueros. ¿Tombinos qué significará? No sé, a Godoy Cruz se le dice el tomba y la gente de Godoy Cruz se autodenomina tombino. Bien, no sé por qué todo tomba. Este vocabulario que estamos aprendiendo es bárbaro. Bueno, Mendoza vocabulario aparte, pero no vamos a hablar de eso al aire porque es una porteñada bárbara hacer eso de dicen tal cosa de tal manera, pero sí, eso es, son otras palabras muchas veces. Sí, pero también está bueno el ir incorporándolas. Claro, sí, en la verdulería otras verduras. ¿Posta? ¿Qué sí, cosas sí. ricas? No, otras verduras de en relación a los nombres, no, las mismas verduras. Ay, pensé que tenías algunas papitas nuevas, viste, qué sé yo. No. Uvas diferentes, viste, hay millones de cepas. No, uva veremos en marzo, que es vendimia, cosecha de la uva, a ver qué sale. Pero sí, son muy especiales los tomates. Hay como mucha producción de tomate, entonces el tomate está barato. Y después arranca el dulce tomate, la conserva de tomate, todo para aprovechar y que el tomate no se ponga feo. Pero son, o sea, son tomates ricos, pero es un tomate como el de acá, que tal vez venga de Mendoza. Claro, no sé. Tal cual. Yo de los tomates solamente digo que hay que pelarlos. ¿En serio? Sí. Ay, hay que no pelarlos. ¿No los pelás? No. Es que en realidad ¿en se comen las cáscaras, pero... Tiene toda la porquería. Exacto. Parece que se le queda mucho esto de los agrotóxicos. Entonces hay que, de los agrotóxicos. Hay que pelarlos para comerlos. Ay, pero es medio difícil pelar un tomate. Uh-huh. ¿No, se te desarma bastante? Se te desarma bastante o con un pelapapas. Pero se espercha. No. Tienes que estar muy afilado el pelapapas. Claro. Claro, no tengo un pelapapa afinado, ahora me estoy dando cuenta. Qué tremendo pelar los tomates. Me siento como en pandemia cuando había que limpiar las cosas que traía del exterior. ¿Las hacías? Sí, el tema de ir al supermercado y limpiar paquetes, cosas que por suerte nunca más volví a hacer. Era y que deberíamos seguir haciendo, ¿no? Yo no lo hice. Y un poco sí, porque entras como la porquería a tu casa, pero bueno, son paquetes de cosas. Las verduras y hortalizas sí, pero el resto. Pero paquetes. O sea, limpiábamos paquetes de piel. Yo no lo hice, eso creo que estuve mal. Pero estuviste bien porque no te ha pasado nada. No, es como que fía. No, era un montón, no pasaba la escoba, me iba para limpiar un paquete de fideos. Era muchísimo trabajo y aparte a veces el alcohol desteñía algunos paquetes. Y te aparecía otra cosa, viste, como que, pero y de repente tenías la mano azul y era que habías limpiado el paquete de arroz. ¿Te imaginas? Ibas limpiando y te parecía otro producto, otra marca. Exacto, sí. Comprabas primera marca y era de cuarta. Y era... Bueno, pero por suerte eso ya no está... Ya traje la lepra y traje el COVID a la mañana de hoy. Pero todo con humor. Siempre. Ahí va, ahora sí, tomate otro matecito. Bien. Así arrancás, ahora podés hablar. Muy linda la pulsera, te viniste como estás, muy bronceada, te ha pegado bien. El descanso. Cambio de look, corte de pelo, colores. De todo, estás regia, señora, cumpliste años, te pusiste tope de gama. Consiguió un canje, en realidad está en un canje de estética, no en una quinta. Dale like. Seguía. Es de Luna. Ay, son re lindas. Las mejores joyas te hace Luna, sí, porque la otra vez tenías un collar también. De perlas. Sí. Es una artesana increíble. Y aparte hace teatro. Bien, compras a jóvenes emprendedoras, también arroba Luna Pulseritas. El sol. Bien. Corte de pelo. ¿Por vos misma fue el corte de pelo o no? Fue hace un montón el corte sí, de pelo. Sí, ya lo sé, pero yo bueno. Yo te veo ahora. Yo la había visto con el pelo corto. No es por vos misma, ¿no? ¿El corte de pelo? Sí. ¿Quién me lo hace? Sí, ¿quién te hace el corte de pelo? Lucifer. Ah, mira qué bien, porque es difícil cortar pelo lacio, ¿no? Y corto. Claro. Sí. Porque el pelo lacio largo es lo... Vos te lo... ¿Qué haces? Yo me lo tijereteo sola, pero las puntitas, entonces es re fácil. Claro. Pero acá hay un arte. Pero bueno. Pelo lacio, cambio más radical, es complicado, porque se te notan los... Sí, me pasó. Te pasó. Pasó con mi hermana. Les conté cuando mi hermana tenía la peluquería canina y practicaba el corte en mi cabeza. Y me cortó como el caniche con una tijera, no sé qué, y me quedó acá, en la oreja. Ah. Con una tijera que era como así curvita, que cortaba raro. Que no cortaba recto. Con pelo corto. No, yo tampoco me imaginaba. De ahí quedó traumada y nunca más. Nunca más. No me gusta el pelo corto. O sea, no es que no me gusta, me gusta tenerlo largo. No sé, porque me gusta peinar. Porque te haces peinaditos. Bueno, trenzas para mí ya es peinadito. Pero, te podrías hacer rodetitos también. Bueno, ahora practico. Enséñame a hacerlos. ¿Cómo no sabes hacer un rodetito? ¿Un rodetito? ¿No? Yo lo hacía cuando hacía danza. Pero ese rodetito se ese no te deja pestañear. Te estira todo. Y te clavan las horquillas en el cuero cabelludo, que es bastante traumático también. Doloroso. Para sostener el rodetito, poneme una gomita de pelo y este sufrimiento nos lo ahorrábamos. Tal cual. ¿No? Verdad, no se podía desarmar. Te sacaba 50, yo iba a danza también, fui niña de danza, te sacaba 50 horquillas de la cabeza después. Y era muy difícil de reproducir, a mí me lo hacía la secretaria del lugar porque como me cuidaba mi papá, esas habilidades no las había adquirido. Así que iba un ratito antes a que me peinen. Pero te ponían la redecita o no, para que no se te zafe. Redecilla, claro. Redecilla, que está la tejidita o... A mano. A tejita tipo crochet, digamos, o una más transparente que se usa para momento baile. ¿Qué dice Pau? ¿Qué delirio? Bueno, vos fuiste que era un delirio, Pau. Era un delirio ahí. Total, o sea. Delirio total. Vas vestidita de bailarina, aparte, medias cancadas, zapatillitas maya, o sea... Que no tengan ganas de hacer pis en el ante del acto. Ay, mal, qué es complicadísimo. Complicadísimo. Pero bueno, otras épocas. Espero que las niñas ahora estén un poco más libres de cabello. Sí, que no sigan existiendo esos rodetitos. Después de lepra hoy, busca danza clásica hoy. No me gusta. No me gusta. Le toquen el pelo, por favor, no me gusta. Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 13 de diciembre. Hay 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 75% y se espera una máxima de 27 grados. Atentis que dan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde y chaparrones durante la noche. Se siente que está por llover, el aire está medio denso. Los delfines, por supuesto, están mutando de su precioso turquesa a un gris medio rancio que va a terminar siendo rosado lluvia. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana con la columna cítrica de nuestra queridísima Estefanía Santoro. Supernova hace la digna rabia. Más para atrás, eso ya no existe más, aceptado será mejor. El fuego ya se apagó y en cenizas transformó lo que un día fue un amor. Que emana de dos cuerpos calientes se extinguirá. Mas como supernova, antes de irse al final, nos brindará una explosión. Un goce transcendental, viaje espiritual, energías en profusión. El calor. ganas de rescatar. Te digo, con el tiempo te podrás acostumbrar, amor. Sin tus lados ya no sé quién soy. Por más que sentimiento de ganas de rescatar, te digo, con el tiempo te podrás acostumbrar, amor. Sin tus besos ya no sé quién soy. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Boleto educativo para estudiantes superiores de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer jueves, y luego de 2 años de discusiones, se aprobó en la legislatura porteña la inclusión de estudiantes de nivel superior al boleto educativo. Los terciarios y universitarios que vivan y estudien en la Ciudad de Buenos Aires serán incluidos, mientras dejan a los miles que vienen a diario de la provincia de Buenos Aires, como así también a docentes, como era el inicial proyecto presentado por el Frente de Izquierda. La legisladora Andrea Datri afirmó: en medio de una juventud que no consigue trabajo, si consigue son con salarios de miseria, completamente precarizados, estudiar se transforma en un esfuerzo inmenso para ellos y sus familias. Este boleto educativo es un paliativo mínimo, pero esta legislatura no se los regaló. Se consiguió con un año donde demostraron que luchan en defensa de la educación. Esta legislatura lo único que hace es poner limitaciones a este reclamo histórico. Cromañón. Se aprobó la asistencia vitalicia para sobrevivientes y familiares. La legislatura porteña aprobó ayer jueves, casi por unanimidad, la reforma de la ley 4.786 de reparación integral a los sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la tragedia de Cromañón. Una iniciativa que obliga al gobierno de la ciudad a garantizar una asistencia económica vitalicia. El proyecto tuvo 56 adhesiones y el único rechazo fue de Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, quien fue abucheado por familiares y sobrevivientes presentes en el recinto cuando dio su discurso de fundamentación del voto. En las redes sociales de Movimiento Cromañón publicaron: nos vamos con el orgullo de haber mejorado la ley vigente, con la alegría de saber que una enorme cantidad de sobrevivientes podrán finalmente ser reconocidos por el gobierno de la ciudad como lo que son, sobrevivientes de la masacre de Cromañón. Pero con el enorme dolor y angustia de que la política, una vez más, demostró no estar a la altura, estableciendo requisitos arbitrarios y discriminatorios para el reconocimiento. Cabe recordar que la masacre de Cromañón ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004 en el establecimiento República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, en el marco de un recital de la banda de rock Callejeros, que dejó un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 personas heridas. Pobres millonarios, el costo de la canasta básica ya superó la barrera del millón de pesos. El costo de la canasta básica total para una familia tipo fue de 1.500.000 pesos en noviembre, según la estimación del INDEC difundida el miércoles pasado. La cifra engloba todos los bienes y servicios necesarios para un hogar compuesto por una pareja y dos hijos pequeños. El valor representa un incremento del 1% con relación a octubre, el 102% en lo que va del 2024 y el 156% en comparación con el mismo mes del año pasado. En tanto, la canasta básica alimentaria para este mismo grupo familiar alcanzó en noviembre los 439 mil pesos. Ese es el costo de los productos necesarios para asegurar la correcta alimentación del grupo familiar. El precio de esa canasta subió el 1% en el mes, 82% desde enero y 137% en el interanual. El documental de Norita se proyectará en Mansión Seré. En el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre, la película Norita se proyecta en más de 50 salas en todo el país, entre espacios Inca y organizaciones políticas y sociales. Y a partir de ayer, jueves, se proyectará en el Cine Gomón de la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente, hoy viernes 13 de diciembre, en Mansión Seré, ubicada en Santa María de Oro al 3530, Castelares. Castelarse realizará la presentación del libro Norita Cortiñas, La Sonrisa Rebelde, con Mónica Macha, Marta Dillon, periodista y activista transfeminista, Cora Gamarín, comunicadora, docente e investigadora, y Francisco Villa, integrante de la producción del documental. Y luego, a las 20 horas, se proyectará efectivamente el mismo documental. El film repasa la vida de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y su incansable compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Es con la dirección de Jason McNara y Andrea Carbonato Tortonese. La película, además, cuenta con producción ejecutiva de Gustavo Santolalla y Jane Fonda, y la música del propio Santolalla. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana y 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, mayormente nublado, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y en el territorio fantástico hay una exposición de Pierina en un centro cultural cercano al mar. Sí, es de la realidad. Pieri tiene su muestra en el Centro Cultural Necochea. Se llama Utonias y Deseos. Su obra es parte del Ministerio de la Pavada, el único que se abrió en estos tiempos, donde todo cierra. ¡Charco de arena! Thank you.

¿Cómo puedo saber si tengo VIH? La única forma de saberlo es con un test, ya que el virus de inmunodeficiencia humana o VIH no tiene una sintomatología propia y específica que te permita reconocerlo. Además, ten en cuenta que algunos tests tienen un periodo de ventana, es decir, si la situación de exposición a la infección sucedió muy recientemente, algunos tests rápidos, por ejemplo, no podrán detectarlo, teniendo que pasar al menos 20 días para poder dar el resultado con confianza. De todos modos, esta consulta la puedes realizar a cualquier persona que esté capacitada para realizar test o, si te hace sentir más seguro, a un infectólogo o infectóloga. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Así comenzaba el primer podcast realizado por una radio argentina. FM La Tribu, en el año 2005, hacía historia. Postcat, el podcast después del podcast, es un libro que cuenta esta y otras historias de un formato antiguo y moderno. Íntimo y popular. Es además un libro sobre un tema del cual no hay libros, el podcast. Escrito por Ernesto Lamas y Gastón Montels, diseñado por el Fantasma de Heredia y con colaboraciones de realizadores y especialistas. Es un libro para leer y marcar. Un libro para que nazcan otros libros. Un libro para que nazcan otros libros. Conseguilo en elnombredelmar.com.ar. Postcat, el podcast después del podcast. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Gonzalo Brown, músico uruguayo. La Real Academia aprueba que se utilice la expresión trabajar como un negro. ¿Qué implica? Implica el reconocimiento de que el trabajo que desarrollan las personas socialmente y culturalmente por el mundo occidental, llamadas de negro, con la connotación negativa que tiene asociada a lo inferior, asociada a lo oscuro en el sentido en cuanto a su religiosidad y a sus creencias, que para nosotros hoy día, en la calle, sabemos que cuando le decimos a una persona, sos un negro, lo estamos queriendo lastimar. Esto pasa en La Tribu. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia sustancia modulada, estereofónica. Siempre. Radio. 35 años. Viva. La Tribu. Viva. 88.7 MHz. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para todos mis compas. Pica para mí. Para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Para mí y para todos mis compas. Hola, me llamo Noa. Tengo 10 años, casi para 11. Me gustan mucho los deportes. Juego al fútbol, al vóley y este año empecé a tomar clases de danzas urbanas en un centro cultural. A mitad de año me cambié de escuela porque nos mudamos con mi familia a otra ciudad. La otra escuela me gustaba. Iba ahí desde la sala de 5. Tenía muchos amigos y me conocía cada rincón. La nueva escuela me gusta también. La mayoría de mis compas se me acercaron el primer día y fueron re buena onda. Igual no todos son mis amigos. Pero me gusta ir. Lo que no me gusta es que en esta escuela, como en muchos lugares, los baños están separados por varón o mujer, o nene o nena, o personita con pollerito y personita con pantalón. Y yo no me siento ni una cosa ni la otra. ¿Por qué crees que los baños se separan? Para mí los baños se separan para que no se vean las partes privadas. Porque las personas que lo usan no quieren estar juntas. Para mí los baños se separan porque son unas cosas íntimas de cada persona, así cada uno puede hacer intimidad haciendo sus necesidades en cada baño para que uno haga sus necesidades tranquilo, se separan los baños. Bueno, yo creo que es porque hay nenes que lo hacen parados y las nenas no, pero capaz podrías estar las dos cosas juntas en el mismo baño. Es un poco como injusto. Sé que mi mamá y mi papá tuvieron que hablar de esto en la escuela, porque en algunos lugares solo piensan que hay nenes y niñas. Siempre hice lo que tuve ganas, me he visto con la ropa que me gusta, en general la que sea más cómoda para jugar a la pelota. En la escuela anterior había baños mixtos, significa que podías ir al baño que quisieras. Solo estaban separados por primer ciclo, que eran los más chiquites, en la planta baja, y a partir de cuarto hasta séptimo grado usábamos los de arriba. Pero en este están separados por nene o nene. Y yo voy al que me quede más cerca o al que esté vacío. Un día estábamos jugando al quemado con Camila y nos estábamos haciendo pis. Corrimos al baño y cuando llegamos, yo me metí al de varones, que estaba vacío. Cami se quedó esperando para el otro, que había fila, y me dijo: ¡Ey, así cualquiera! ¿Vos podés entrar al baño que querés? Ahí yo me quedé pensando, ¿no podremos entrar todos al baño que queremos? Para Cami se ve que no. ¿Por qué no podés? Si yo puedo ir, ¿por qué no todos podemos compartir el baño? ¿Te parece? Ahora que lo pienso, estaría bueno, está más lejos y pierdo más clase de matemática. Así que hablamos un poco con Cami y decidimos compartirle al resto de los compas. Unos se sumaron y otros no estaban muy de acuerdo. Así que hablamos con la maestra. Ella nos explicó que separar por varón o mujer se llama división de género. Y que género es una construcción cultural de comportamientos, roles, funciones, actitudes, valores socialmente asignados. Propuso que lo llevemos a una asamblea, que es algo que hacemos cuando no podemos resolver algún problema del grupo. Cada uno dio su opinión. Los baños tienen que ser mixtos. Bueno, este es un espacio para que lo pongamos mixtos para género. Sí. Para mí se tiene que decir por uno, porque uno, si no va al baño de varones, porque le pintó ir al baño de varones esa vez, va al baño de varones y después le dan otra más ganas de hacer pis y va al baño de mujeres. Para mí es como medio rari, porque, o sea, para mí, que puede ser un baño o dos baños para los dos, y que cuando entres hay como casilleros y puede haber un inodoro y esa cosa donde los hombres hacen las cosas que tienen que hacer. Bueno, para mí que no tienen que haber baños de nenas o de nenes, porque si hay alguien que no se siente ni varón ni mujer, o sea, puede entrar al baño que quiera. Los baños el baño de varones es más grande y más amplio. Y el de las chicas es más chico y más feo. No, o sea, menos cuidado. No te creas eso, porque el mío, el de varones es re feo. No hay tapas. Yo lo conocí. No hay tapas. Es horrible. Y a mí me gusta que en algunos lugares separen los baños, porque te ponen que para saber cuál es de mujer y de varón, te pongan un muñequito con pollera y un muñequito sin pollera. ¿Y qué rosa tiene? Y porque, azul. Claro, porque ¿qué tiene? Que vos podés auto percibirte varón y usar pollera. Si vos sos varón y querés ir al de mujeres, andá de mujeres sin problema. Y si vos sos una mujer y vas al baño de varones, andá al baño de varones sin problema. Porque hay dos baños, pero no van a destruir un baño para hacer solo uno. Así que cada uno puede ir al baño que ellos quieran. Finalmente estuvimos de acuerdo en probar a hacer baños mixtos. Claro, no fue fácil, porque siempre estuvieron divididos. Tuvimos que hablarlo con la directora, el vice y muchos grados. Pero finalmente lo hicimos. Y Cami está re contenta Porque está más lejos y se pierde más clase de matemática. ¿Solo podemos ser nenes o nenas? Pica, para mí y para todas mis compas, es una producción de Radio Tacatún y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Jacinta, Emi, Ana, Jano, Mina, Vero, Lorenzo, Dina, Viole, Juana Luna, Emma, Catalina, Juana, Cristóbal, Ciro, Viole, Jimena, Don Emma, Siena, Juan, Santiago, Lola, Manuel, Emiliano, Juana, Gustavo. Realización general y diseño sonoro, Radio Tacatún. Miraba el patio desde mi rincón. Jugaban entre todos, menos yo. Otra vez. No puedo entrar y quiero estar ahí. Me dicen que soy raro y que yo no puedo ser como vos, y no sé, quiero gritar, quiero llorar, y por qué nadie me viene a acompañar para que encuentre mi lugar. Para que encuentre mí, para que encuentre, para que encuentre mi lugar. Hoy te vi mirando el patio del rincón. Jugaban entre todos, menos vos. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ¿50 50 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ya tomé mate, ya comí crema. Ya estás revivida. Te despertaste, se te fueron las marcas de la almohada, bien, todo, bien, arriba. Bien, bien, arriba, arriba. Recién lo que escuchamos fue el episodio 5, que habla sobre identidad, de Pica para mí y Pica para todos mis compes. Compas, digo, una producción de Radio Tacatún, que es la radio de las infancias al aire, básicamente, que pueden escuchar los domingos al mediodía aquí en FM La Tribu, pero si en Instagram ponen Radio Tacatún, con N final, van a encontrar los horarios y las otras emisoras en las que salen en otros días de la semana. Siempre que pienso en Radio Tacatún, pienso en lo que me hubiese gustado hacer radio de chica. Yo jugaba a la radio cuando era chica. ¿Sí? Sí. Y vienen acá al estudio, es una fantasía total, es radio de en serio. Es radio de en serio, y además eso, ¿no? Que se replica en otras emisoras comunitarias también, uh-huh. Es como todo un trabajo re lindo, y que además esto, ¿no? Refuerza y reivindica el derecho a la comunicación. Sí, tan totalmente. Importante a temprana edad. Sí. Esta cortinita que suena de fondo, sí, que es como la cumbia de los almuerzos... De Mirta, sí. Nos invita a bucear un poco en la agenda cultural, política. Y hoy es viernes, así que... Viernes de agenda. Sí, viernes sí. De, claro, de joditas. Sí. Ayer no pude estar mucho tiempo, pero sí pasé por la ronda de las madres porque era el día de la resistencia. Hicieron una cuestión histórica de contar cuándo las madres empezaron a hacer la marcha de la resistencia. Y me enteré de algo que no sabía, que fue que solo un año, mira, solo en el 83, uh-huh. Fue el único año que se hizo la marcha de la resistencia en septiembre, con todos los estudiantes, porque había bastante revuelo, asumía Alfonsín, claro. Volvíamos a la democracia, y esa fue la única vez que la hicieron en septiembre, en vez de en diciembre, los 10 de diciembre o por ahí de la fecha. Y eso, en época de, o sea, como antes de la democracia, decidieron hacer esto de la marcha de la resistencia y de estar 24 horas rondando. Así que miren la creatividad de las viejas, miren todo lo que tenemos que aprender de ellas. El aguante. El aguante. Así que ayer estuvo muy linda. Hubo paneles sobre los juicios de lesa humanidad, hubo transmisión en vivo de los medios comunitarios. Así que bueno, eso, hay que seguir y seguir la lucha, ¿no? Sí, de hecho hoy leíamos en las noticias que el documental de Norita... que trae también un poco de esta resistencia, esta creatividad que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras, se va a proyectar de manera gratuita en Mansión Seré, ahí en sí. Castelar. Y hoy también se va a proyectar, porque justo estoy abriendo la agenda, a las 7 de la tarde en La Minga, nuestro club cultural de confianza, en masa, ¿sí? Al 1165 en Boedo. Ahorita ya se está atando los cordones, sí. Para ir. Atentis que entrada libre y gratuita, además. Así que hoy, viernes 13, a las 7 de la tarde, en La Minga, proyecta Norita allí en el barrio de Boedo. Les cuento que ya la vi. Es hermosa, vayan hermosa, a verla. ¿No? Es emocionante. Bueno, les puedo dar otra proyección. Dale, una. Norita también la pasan en La Usina. Este domingo 15 va a ser a las 19 horas en Santo Domingo 2752 de Barracas. La Usina Mutual Cultural. En el barrio de Barracas, este domingo 15 a las 19, entrada libre y gratuita, y van a conversar con quienes hicieron el documental. Yo todavía estoy sorprendida por lo de Jane Fonda, la producción de Jane Fonda. Qué conciencia Jane Fonda para apostar, sí. A este tipo de películas, ¿no? Mis sí. Saludos. No, sí, no, además estuvo muy involucrada con los feminicidios de México, digamos, habría que indagar un poco más respecto de su compromiso social y político, pero en algunas causas así transfeministas está involucrada. Hasta ahí tengo, no puedo agregar mucho más respecto. No, tampoco a Jane Fonda. Vamos a poner las manos en el fuego por Jane Fonda, pero es una señora con muchísima plata que por lo visto la está redistribuyendo, bien. Claro. Claro. Agrego algo más para el día de hoy. Dale. Ayer estuvimos conversando con Del, integrante de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, y nos invitó, en relación a esto de los derechos humanos, a una charla que entrelaza extractivismo y derechos humanos. Se va a hacer hoy a partir de las 7 de la tarde en el Oceanario Club, que queda en Remedios de Escalada de San Martín 332, es cerca del Cid Campeador, por esa zona. Y va a haber paneles, charlas, va a estar Paula Alvarado Mamani, que es una abogada especializada en derechos de las comunidades originarias, va a estar Sergio Maldonado, Teresa Laborde, la campaña Fuera Mecorot, como que van a ir entrelazando resistencias socioambientales y la resistencia por los derechos humanos, como también para lo que ayer nos contaba de él, tratar de fortalecer esta misma, ¿no? Como que es toda una misma lucha. Exacto. Que no se vea como luchas separadas, territorializadas, sino como una gran resistencia que tenemos que reforzar en estos contextos. Así que va a ser hoy a partir de las 7 de la tarde en Remedios de Escalada de San Martín 332. Bien. Bien, y después tenemos todo lo que es la agenda de la Tribu Mostra aquí en Lambaré 873. Hoy toca Camila López, por ejemplo. ¡Qué lindo! Camila López, la queremos. Camila López, que para quienes no la conocen, es una artista lesbiana disidente, independiente y autogestiva, cantautora, guitarrista, tecladista y cantante, que aborda la música a partir de dos cualidades que en su caso no se descinden: la precisión y la sangre. ¡Wow! Y se ve presentación tremenda. Y saben que se actualizó la muestra de la mostra. Sí, y ayer. Está toda involucrada María Elena Walsh. Te va a encantar. Claro, porque ayer fue la inauguración de esta muestra, que veníamos diciéndoles que manden sus textos, sus fotos, sus producciones. Así que además de venir a ver a Camila López hoy, pueden ver la muestra que se hizo en honor a María Elena Walsh. Bueno, y como siempre, la entrada de hoy es libre, pero con colaboración consciente. Vengan a comer a la mostra. Yo el otro día vine, dos platos me pedí, a falta de uno. ¿Qué te compartí comiste, igual? ¿La sopa paraguaya? No había. Cuidado los domingos. Pedí más temprano. Claro. Fainá comí unas croquetitas también, todo vegeta, no sé si vegano, pero vegetariano, con una ensalada deliciosa y una cerveza, por supuesto. Muy bien. El sábado aquí en la Casita con Parlantes está Ana Caro con el mismo show jamás visto. Va a estar a las 21 horas este sábado 14 aquí en Lambaré 873. La verdad que en el anuncio tiene un abanico que se lo voy a pedir prestado. Sí, es un abanico de plumas verdes. Sí, se lo voy a pedir bien mostre, me gusta. Prestado. Estoy envidiando mucho a la gente que tiene abanico. Ah, yo le pedí uno a mi mamá ayer. ¿Sí? Que me gire uno, que seguro tiene alguno de más. Sí, yo estoy... eso, me está haciendo falta. Sí. Ayer me hablaban que había unos ventiladorcitos. Ay, los he visto. Pero pequeño. Me parece que tiene más glamour el sí, el y el ventiladorcito a pila, lo que te sale la pila te la encargo además. No, y aparte eso, claro, es analógico, te ventilás vos, lo podés guardar en el bolsillo acá, claro, de la camisa, Pauli, claro, sí, claro, te vamos, sí, a conseguir un re. Bueno, y vénganse a ver a Ana Caro, que es increíble. Es muy gracioso el show de Ana Caro, y además después, a partir de las 12 hasta las 2:30 de la mañana, va a estar DJ Jairo, mi amor. Leo mi amor así porque está escrito todo junto y pone hits de los 90 y los 2000. Así que joda total el sábado. Joguchi, hay joguchi el sábado en la mostra. Bien, bien, bien. ¿Tenemos algo más? Debe haber un montón. Hay que ir chismeando. Hay un montón. También en la mostra el domingo hay coro Mostro, que es la presentación del taller de canto que se estuvo realizando acá en la mostra, así que también pueden venir a partir de las 8 de la noche. Y bueno, tampoco tantos planes, porque la gente está mucho reencuentro de cierre de fin de año. Yo ya fui a tres cositas, porque el pluriempleo te hace esto, ¿viste? Sí. Entonces ya hoy tres me queda uno. Ayer estaba en el cumpleaños de Amanda y todas las personas que llegaban tarde decían, todas que venían de brindis de fin de año. Claro, sucede eso. Es que uno aprovecha para ir a comer y beber gratis, además. Claro. Hay gente que la empleó todo este tiempo con derechos medio jugados. Por lo menos que te inviten una cena. Por lo menos le sacás la cena.

La tribu viva, viva, viva, viva. Informes cítricos. Vanu Santoro. Periodismo cooperativo y autogestivo. Y como contraposición a este sistema patriarcal. Compañeros de ruta. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro de la revista Cítrica. Buen día, Fanu. Hola, buen día, compañeras, ¿cómo están? Bien, acá te saludamos. Está Agus en vivo, aquí en el estudio, está Juli. Me encanta. Y está Mary del otro lado y yo aquí. Bueno, espero que la estén pasando bien con unos mates ahí de por medio. Sí, adivinaste. ¿Qué nos traes para hoy, Fanu? Bueno, hoy les quiero hablar de una problemática que en Cítrica venimos trabajando desde el 2018 y que tiene que ver con el asbesto en el subte y la desidia y el horror que están pasando les trabajadores, porque bueno, lamentablemente en noviembre falleció uno de los trabajadores por justamente este contacto que tiene con esta sustancia a diario, y hay muchos más trabajadores que han contraído cáncer, que es lo que genera el asbesto que está presente en los trenes, y no hay una solución. Siguen reclamando, siguen solicitando que se retire todo este material, pero no hay una respuesta efectiva. Pasan los gobiernos, específicamente en la ciudad, y no hay ningún cambio. Tengamos en cuenta también que la justicia no está tomando tampoco cartas en el asunto. Entonces, el asbesto son fibras que matan de manera silenciosa, que involucra a empresas, a gobiernos, que no dan una solución, y que no solo afecta a las miles de trabajadores del subte y el perímetro porteño, sino también a los millones y millones de usuarios, de pasajeros que toman a diario el subte. Por supuesto que los trabajadores están mucho más expuestos a este material, a este veneno, pero también es algo que afecta a personas que viajan todos los días, ¿no? Sí. Esto es un trabajo, una investigación que viene haciendo nuestro compañero Nelson Santa Cruz, que tomó el tema desde hace tiempo ya y lo viene siguiendo. Y lo que nos cuenta él en la última nota que publicamos hace una semana, que se llama Asbestos, Relatos del Veneno, es que hasta el momento hay 5 personas con cáncer que han contraído la enfermedad, que son trabajadores que han contraído la enfermedad durante sus años de trabajo. Imaginemos que son personas que tienen 20, 30 años de trabajo, entonces la exposición es muchísima. Lamentablemente tenemos que hablar de 4 fallecidos por cáncer en todos estos años, y hay 107 trabajadores con riesgo de contraer cáncer, y la realidad es que estos trabajadores y trabajadoras viven con una incertidumbre total, porque deben hacerse controles periódicos para ver si esta sustancia ingresó en su cuerpo o no. Son, como les decía, hay al menos se sabe que hay 300 millones de pasajeros al año que utilizan este transporte, y exponen sus vidas también a un posible cáncer por el contacto diario, es decir, el contacto diario con el asbesto puede contraerte la enfermedad. Fanu, vos decías que cambiaron los gobiernos, pero también cambió la empresa concesionaria del subte, digamos. Antes era Metrovías y ahora es EMOVA y la situación continúa igual. Y la gestión es la misma. O sea, cambia el gobierno, pero en realidad sigue siendo el mismo Cambiemos Pro que va mutando. Exacto. Claro, justamente es una triada, la justicia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la empresa EMOVA, que es Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, EMOVA y Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que es la parte estatal, digamos. Y EMOVA, que es el concesionario de la red de subte de CABA. Esos son los actores más importantes que hoy deberían resolver este conflicto y que no lo están haciendo y que muy por el contrario, desde el 2018 vienen negando todo tipo de atención, de asistencia y también con persecución a trabajadores que se animaron a denunciar esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy desesperante porque estamos hablando que esto ya lo advirtieron profesionales de la salud. Por ejemplo, en esta nota tenemos el testimonio de la neumonóloga especialista en salud ocupacional Lilian Capone, que lo que dice que es el asbesto o amianto es un material que es más fuerte que el acero y que al inhalarse se instala en el pulmón. Ahí el amianto puede clavarse como una aguja en la pleura, dice, en la parte del pulmón, que es como una cáscara que rodea el pulmón, genera unos callos y un engrosamiento de ese sector, y hay trabajadores que pueden llegar a tener pedacitos de ese callo. Y esto depende del tiempo de exposición y la cantidad de fibras inhaladas, como para que nos demos cuenta. Los trenes CAF 6000, que son los que tienen estas sustancias comprados en su momento por Mauricio Macri, tiran todo el tiempo asbesto en estado volátil, es decir, se esparce por todos lados, sobre las vías y las piedras, cada vez que pasa un tren. Entonces el túnel se convierte en un depósito donde cada vez que pasa un tren vuela ese veneno por todos lados. Es realmente preocupante la situación, pero parecería ser como si no pasara nada. La realidad es que hay 2.000 trabajadores con controles médicos, estos chequeos diarios que deben periódicos que deben hacerse, como les decía antes, y después también hay 107 casos confirmados que ya tienen alguna afección a causa del asbesto. Esto puede ser algo latente que esté en su cuerpo y no genere cáncer, como puede convertirse en cáncer en los casos donde sí hubo fallecidos. Por ahora, hasta el momento, hay 5 trabajadores y una pasajera con cáncer, además de las 4 personas que fallecieron que también fueron las que levantaron esta denuncia, y el último fue Jorge Navarro, que falleció el 13 de noviembre pasado, por eso volvió a hacer noticia. Claro. Pero fíjense en que con otra vida que tenemos que lamentar, lo poco que se habló, si hacemos un poco de memoria, esto no fue una noticia que resonó en los medios, en los noticieros, en los diarios. En la nota tenemos el testimonio de Facundo Heredia, que es un trabajador que trabaja hace 20 años en los talleres de la línea D, y él nos decía que vive con la incertidumbre, con la duda de poder ser el próximo de contraer cáncer. Y cada vez que se hace los chequeos ruega que le den negativo, que no le salte ningún tipo de problema, y vive así. Imagínense cómo repercute en la salud mental de esa persona la latencia de poder enfermarse de cáncer, ¿no? La verdad es que, como les decía, las empresas, el gobierno, ponen en la mira a quienes denuncian y reclaman por sus vidas. Y lo que nos decía, por ejemplo, Andrea Salmini, que es personal de la línea B, justamente, que hace unos pocas semanas atrás nos enteramos que había personal, trabajadores que habían contraído sarna. Ah, eso te iba a decir. Las horribles condiciones en las que se encuentra la línea B. ¿Sabes qué? Andrea es... Sí. Fanu, nosotras... sí, días el mes pasado hablamos justo con Pancho Ledesma, que él estaba en el área de salud de Metrodelegades, y nos contaba, además de esto que vos nos estás narrando, en la línea B, casos de personas con sarna. ¿Por qué? Porque más allá de la falta de desasbestización, había toda una falta de política de limpieza y de mantener esos espacios saludables. Entonces había un olor a podrido en un montón de estaciones, que es un olor que dice que los pasajeros lo pueden sentir, y ratas y sarna. O sea, como que era todo un complejo que incluía un combo, digamos, mortal para cualquier cuerpo. Totalmente. Imagínense si alguien que tiene las defensas bajas o que atraviesa alguna otra enfermedad viaja a diario en el subte. Claro. También complica su salud de esa manera. Lo que nos decía Andrea es que la lucha que están dando los trabajadores del subte es por la salud pública, porque claro, hay muchas personas que pueden estar 20 o 30 años sin manifestarse en su cuerpo ningún tipo de problema, pero a lo largo del tiempo este veneno puede generarles cáncer. Entonces tratan de cuidarse entre ellos. Por supuesto que también tratan de darse aliento, ¿no? Porque cada vez que reciben la noticia de un trabajador, de un compañero que falleció, una compañera, es muy triste y el miedo aumenta, ¿no? Andrea nos contaba también que hay una reglamentación de los 90, o sea, imagínense cuánto pasó, que dice cómo se debe y no se debe trabajar en el asbesto. De todas formas, con el asbesto, perdón. De todas formas, es una sustancia que en todas partes del mundo está absolutamente prohibida. Eso te iba a preguntar. Hay una legislación desde el 2003 que prohíbe su uso. Eso, y se compraron acá estando ya prohibidos en un montón de lados, ¿no? Claro, en los trenes los compró Mauricio Macri en 2018 y son trenes que habían prohibido en Madrid. Los trabajadores y trabajadoras del subte se enteraron gracias a una comunicación que propiciaron trabajadores de los sindicatos de España. O sea, ellos fueron los que le dijeron, miren, acá estos vagones que ustedes compraron, que nosotros ya no usamos, tienen veneno. O sea, imagínense el tiempo que pasó, la impunidad con la que hicieron esto. Claro, y hoy la justicia lo que dice es que hay, o sea, esto es lo que recomienda, ¿no? Desasbestizar toda la red. Tal cual. Pero, porque está en todos lados, esta sustancia, ya lo dijimos, es volátil, pero no hay ningún avance. No. Y tampoco no hay ninguna resolución de la justicia que obligue a las empresas que están implicadas y al gobierno de la ciudad a hacerlo. Sí, Fanny, y creo también que... Sí. Que esto está como que se lee y se entiende por una exposición que pueden tener les trabajadores del subte, y como que quienes tomamos el subte y las personas que utilizan el subte a diario, como que no están conscientes de que esto también les puede afectar. Como que se habló mucho siempre de que era algo para que afectaba solamente a quienes trabajaban en el subte, y no está la conciencia de que una como usuaria también puede aspirar asbesto y que pase esto, de que se te instale en la pleura y entonces empieces a tener complicaciones pulmonares, siendo que además la gente de a pie, salvo que tenga alguna complejidad, no se suele estar revisando los pulmones a ver en qué estado están. Claro, justamente eso. Tenemos el testimonio de Néstor Segovia, que es secretario adjunto del sindicato, y él en la nota nos decía, Jorge Navarro, que fue lamentablemente el último fallecido, trabajó durante 15 años en el taller de la zona de Constitución. Sí. Y él nos dijo, él entró acá sano, o sea, sabemos, ¿no?, que se hacen chequeos, que los estudios para antes acceder de a una contratación. Entonces, la verdad es que en 6 años dicen que lograron sacar 200 toneladas de asbesto, pero eso ya afectó a un montón de trabajadores. Y lo que dice Néstor, que de la única manera que esto se puede resolver es cerrando todo, todas las líneas, limpiando todos los túneles donde están estos trenes con veneno, y también los cableados hay que limpiar, decía él, porque esto es algo justamente que es microscópico, que puede estar en todos lados. Y Néstor, por ejemplo, trabaja hace 20 años, cuando él empezó como mecánico, lo mandaron a sacar asbesto de las zapatas de los frenos, sin barbijo, sin nada. Esto es algo que lo cuenta él en la nota. Imagínense la irresponsabilidad con la que se manejó todo, porque Mauricio Macri sabía lo que estaba comprando. Obviamente que eso se ocultó, eso es una información que se ocultó. No hay nuevas licitaciones de compra de trenes para justamente reemplazar a estos. Tampoco se sabe cuántas toneladas de veneno hay en todas las líneas, pero los trabajadores y las trabajadoras continúan reclamando, continúan denunciando esto que está pasando, que es realmente grave. Es una situación en la que no hay ningún tipo de solución, no se genera ningún tipo de avance, y es algo que nos afecta a todos, no solo particularmente a los trabajadores, por supuesto, porque ellos están expuestos a diario, pero como les decía antes, hay un montón de personas que viajan todos los días en subte y también están expuestas a este veneno. Sí, tal vez eso, ¿no? Hacer como un llamamiento y una toma de conciencia colectiva de no tomar el subte por 3-4 días, exigiendo la desasbestización, cuando las noticias en torno al subte están enfocadas en los avances de los molinetes que ahora te cobran por Mercado Pago o con el chip de la tarjeta, viste que se fue, se desvió la atención plenamente en pocos días hacia cómo pagar el boleto. Entonces quizás, viste, empezar a insistir con hay cáncer en el subte y no te tomes el subte, y que en vez de estar preocupades por cobrarte el boleto más caro y cobrártelo directamente de tu tarjeta de débito, hagan toda una campaña de desasbestización, ¿no? Y de limpieza, porque sigue habiendo esto que nos contaba la otra vez Pancho, el tema de los olores. Dice que hay olor hediondo en las estaciones y que nadie está haciendo nada. Claro, es en realidad una desidia generalizada. Ajá, ¿no? Porque además de contar con este veneno, terminamos encontrando otras cosas, ¿no? Esto tiene que ver con un problema de salud pública, de salud ambiental. Los organismos que deben velar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras tampoco se están pronunciando frente a esto. Bueno, sabemos que en el medio de un gobierno conservador, fascista, como el que tenemos, y antiderecho, justamente no van a ser los que tomen las riendas en el asunto esto. Tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores. Entonces, eso es lo que denuncian los trabajadores y las trabajadoras, que hay una situación en la que todos los días se están enfermando o todos los días tienen la posibilidad de enfermarse. Y cuanto más contacto tienen, más posibilidades de enfermarse hay, y El cáncer es una enfermedad que te lleva a la muerte, lo sabemos. No es una enfermedad crónica que con medicación, que igual obviamente igual no debería tremendo. Pasar. Ningún trabajador, ninguna trabajadora debería estar expuesta a una enfermedad. Pero digo, el cáncer es una enfermedad terminal que lleva a la muerte, a pesar de que haya tratamientos. Lamentablemente en este caso es tan invasiva y tan... esta sustancia, este veneno es tan invasivo y tan destructor que lo lleva a la muerte a los trabajadores y a las trabajadoras, porque ya sabemos que las consecuencias vienen a largo plazo, pero son fatales. Entonces, lo que piden también los trabajadores es empatía, que se hagan eco de esto, ¿no? La verdad es que yo lo pienso y como decían ustedes recién, sería una gran acción, ¿no? Que todos los pasajeros se tomen una semana sin ir al subte en repudio de esto para proteger su salud también. Pero no se está tomando dimensión de la gravedad de esta problemática. Y obviamente que la gobernación a cargo hoy de la ciudad tampoco. Jorge Macri está muy lejos de tratar este tema, jamás lo ha tocado, jamás ha hablado de esto, pero sí se preocupa por limpiar las calles de personas que no tienen a dónde ir, que no tienen un techo, que... Para él lo único que hace, lo único que merecen es ser corridas y de embellecer, ¿no? Los parques, las plazas, de llenar de policías la ciudad cuando tenemos un veneno que está perjudicando la salud de los trabajadores y de los pasajeros. Esto es importante que se entienda, ¿no? Que todos estamos expuestos a eso. Y tiene que ver con mayor o menor nivel de exposición, pero ¿quién no ha viajado en subte durante, no sé, una semana completa? Sí. Entonces, bueno, la situación es llamativa por la falta de respuestas, por la impunidad con la que se hizo esto en su momento, ¿no? La compra de los trenes por Mauricio Macri y que ya los habían prohibido, o sea, eran vagones que estaban totalmente en desuso, o sea, es como es algo muy cruel que no tuvo ningún tipo de repercusión en su momento y tampoco la tiene ahora. Entonces, me parece que eso es lo más grave. Sí, todo lo que contás me lleva a todo el extractivismo, ¿no? Porque contabas cómo las personas trabajan sin protección y digo, también todas aquellas personas que tiraron el glifosato en campos también nunca tuvieron protección. Digo, como es como general, ¿no? Sí, no hay una conciencia de, por supuesto que... las personas que trabajan en el campo están expuestas a mayores condiciones de precariedad, no tienen ni siquiera acceso a un trabajo formal y ahí la desidia es total, ¿no? Uh-huh. No solo que fumigan al lado de una escuela, al lado de casas, de familias, sin ningún tipo de control, sino que también lo hacen... es un trabajo que lo demandan a trabajadores que no tienen ningún tipo de protección. Y acá pasó lo mismo, ¿no? Como les decía antes, a uno de los trabajadores lo mandaron a limpiar una parte de los trenes que estaba en contacto directo con esa sustancia. Imagínense el nivel de silenciamiento y de desinformación que hubo en ese momento, y no digo de desinformación de parte de las y los trabajadores, sino de ocultamiento de información, mejor dicho, de parte de las autoridades que compraron esos trenes sabiendo que había veneno en ellos. Es de sola. Es como ya, vamos a la bici. Claro, totalmente, a la bici, y bueno, también les recomiendo que lean la nota de Nelson, que se llama Asbesto, Relatos del Veneno, que es un gran compañero que está haciendo un muy buen trabajo con respecto a este tema, y bueno, también tenemos los retratos y los testimonios de los trabajadores con las fotos del compañero Rodrigo Ruiz, y bueno, también... invitarles a que nos banquen, que banquen Revista Cítrica para que podamos seguir hablando del asbesto en el subte, del veneno en el subte y de lo que pasa también en las provincias con el veneno que tiran en las grandes plantaciones, los grandes grupos que hoy están juntando riquezas a montones mientras afectan la salud de muchos trabajadores, trabajadoras y de la población en general. www.revistacítrica.com y ahí pueden informarse y colaborar y acompañarnos y encontrar en este trabajo. Y encontrar más notas sobre este tema en especial y muchas otras notas. Gracias, Fanu, por traernos siempre temas tan urgentes y necesarios. Apoyen a los medios independientes, apoyen a Revista Cítrica. Es muy fácil sumarse para colaborar y se puede hacer desde un pequeño monto, cada quien sabe lo que puede aportar, pero es importante en estos contextos y más que nunca apoyar a medios autogestivos e independientes. Muchísimas gracias, compañeras, como siempre un placer poder hablar con ustedes. Te mandamos un abrazo. Abrazo enorme, Fanu. Besitos. Pasaba Estefanía Santoro, nuestra querida Fanu, desde Revista Cítricas, actualizándonos sobre la situación del asbesto en el subte, que es una preocupación y un gran peligro no solo para los trabajadores, sino también para todos los usuarios. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! Muchos callaron cuando yo fui detenido. Ah.

Una fracción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Presentaron un habeas corpus para liberar a genocidas. La iniciativa salió de las agrupaciones por la supuesta memoria completa. Presentaron un habeas corpus colectivo que se tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 27 de Capital Federal a cargo del doctor Martín Yadarola. La intención es concederles la inmediata liberación o la prisión domiciliaria para todos los genocidas. Este jueves 12 de diciembre, por orden de la Cámara del Crimen, el juez Yadarola concedió una audiencia donde cada uno de los responsables de la detención y desaparición de 30.400 personas podrían hablar respecto de las condiciones de su detención. Distintos organismos de derechos humanos alertaron sobre la situación y comenzaron a juntar firmas. Denunciaron que el habeas corpus planteado fue ante un juez perteneciente a los tribunales penales ordinarios, cuando los tribunales competentes son los federales. Condenaron a prisión perpetua al represor Horacio Ferrari. El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo encontró culpable por secuestros, tormentos, apropiaciones y asesinatos en perjuicio de 240 personas que permanecieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la exescuela de mecánica de la Armada, conocida como ESMA. El exoficial de la Armada, integrante del grupo de tareas 332 de la exESMA y único imputado en el proceso, recibió la pena máxima tras zafar de un juicio en el 2021. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 5, integrado por Sabrina Namer, Enrique Méndez Signori y Fernando Marcelo Machado Peloni. Este juicio se trata de una reedición de aquel que finalizó en febrero del 2021, cuyo veredicto incluyó 3 perpetuas, 4 condenas a 15 años y una a 6 años. En esa oportunidad, Horacio Luis Ferrari estuvo sometido a todo el proceso. Sin embargo, tras 2 años de debate, la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal hizo lugar al planteo de su defensa. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, actuó como querellante institucional en tanto organismo de derechos humanos y unifica a las querellas de Madres de Plaza de Mayo, Líneas Fundadoras, de Hijes por la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio, Capital, por los hechos que tuvieron como víctimas a María Mercedes Bogliolo y Gustavo Alberto Grigera. También hubo una querella por el caso de Alcira Fidalgo, las de Marta Álvarez, Graciela García y querellas particulares representadas por el abogado Pablo Yonto. Nos vamos para Tucumán. Condenan a 7 años para el apropiador del nieto. El represor Santo González, ex guardia cárcel del penal de Villa Urquiza y parte de la patota que regenteó el centro clandestino que funcionó durante la dictadura cívico-militar, fue condenado a 7 años de prisión por ser considerado partícipe secundario de la sustracción, retención y ocultamiento de Mario Navarro, el nieto restituido 119. El Tribunal Oral Federal de Tucumán incluyó en el veredicto una convocatoria para que todas aquellas personas que tengan dudas respecto a su identidad, que hubieran nacido entre 1975 y 1983, concurran a la Justicia Federal, a Abuelas de Plaza de Mayo o a cualquier otro organismo de derechos humanos para intentar conocer su verdadera identidad. El juicio por la sustracción de Mario Daniel Navarro, que conoció su verdadera identidad y a su mamá en el 2015, comenzó el martes pasado, solo tuvo 3 jornadas. jornadas y contó con González como único acusado. El resto de los que integraron la cadena de responsables por haberlo separado de su mamá y entregado un matrimonio santafesino, que lo inscribió formalmente y crió como hijo biológico con certificados falsos, ellos ya están muertos. En el plano internacional, la Asamblea General de la ONU exige alto al fuego en Gaza. La Asamblea General de la ONU aprobó abrumadoramente el pasado miércoles resoluciones que exigen un alto al fuego inmediato en Gaza y respaldan a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que Israel ha intentado proscribir. Las votaciones en el organismo mundial de 193 naciones fueron 158 a favor por 9 en contra y 13 abstenciones para exigir un alto al fuego. Y de 159 a favor, 9 en contra y 11 abstenciones en apoyo al organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente. Las votaciones se dieron tras 2 días de discursos que pedían poner fin a la guerra en Gaza entre Israel y las milicias de Hamas. Israel y su aliado cercano Estados Unidos fueron parte de la pequeña minoría que habló y votó en contra de las resoluciones. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, aunque reflejan la opinión mundial, no hay vetos en esa Asamblea. Los palestines y sus partidarios acudieron a la Asamblea General después de que Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad el pasado 20 de noviembre que exigía un alto al fuego inmediato en Gaza. La resolución adoptada el miércoles insta al gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales, respetar los privilegios e inhumanidades de la del organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos y mantener su responsabilidad de permitir y facilitar asistencia humanitaria completa, rápida, segura y sin obstáculos en todas sus formas en y a través de la Franja de Gaza. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana y 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, 74% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Está nublado, nuestros delfines están bastante claritos. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en esos otros mundos, en la semana de brindis, se suma a la causa el no cumpleaños. Sí, un motivo más para encontrarse con amichis y cumpas y celebrar y pedir deseos. ¡Charco de arena! Escuchamos los besos haciendo en la arena. si no baja el sol y bajas vos, yo haré la arena, lo haré en la arena. Información. No sé, tengo como esa sensación, ¿viste? Sí, del fin de año, de que se nos van a terminar estos territorios posibles, pero para descansar un poquito, ¿no? Sí, ya se pone en evidencia que estamos cansadas. Yo me comí algunos espacios, algunas comas, dejé algunas palabras entre las notas, ¿viste? Que estuvo complicada la lectura. Yo no llegué a la radio durante un montón de días también. Estamos así, pero... Pero es generalizado, ¿no? Sí. Compartámoslo, yo creo que quienes están del otro lado, quienes nos están escuchando y quienes no, están transitando en estos territorios también. Medios huracanados, que... maníacos, sí, ¿viste? Sí, como que es todo junto. Tormentas. Que lo más loco es que llega fin de año y después sigue enero, y es lo mismo, meta que dale. Claro que sí. Pero nos va a venir bien, un par de días sin despertador. Sí. Pensémoslo así, para reencontrarnos con más fuerza. Sí. Y ahora lo que tenemos que hacer con mucha alegría es subir a la montaña, sacar las migas que dejamos en la mesa, limpiar todo este azúcar impalpable de los alfajores de técnica. Y darle paso a la montaña que les va a acompañar hasta la una de la tarde, después toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotras cuándo volvemos a encontrarnos? El lunes, Paulita. ¿Venís el lunes? Sí, vengo el lunes. Entonces nos reencontramos el lunes a las 9.